Bueno, sin embargo, ahora pues le saludo a todos los radioescuchas de este queridísimo programa. Muchas gracias. Sergio, la verdad que tú haces una labor muy, muy agradable, nostálgica, alegre, feliz, y por eso te escuchamos, Sergio. Vaya, muchas gracias por tu llamada, ¿viste? Muy bueno, vaya, feliz fin de semana a todos, igual. Y que disfrutemos. Va, pues. Con los faraones. Hoy sí, ya me perdieron. Tomen eso, Tilero Cano. O Valericú. Masá, masá, masá. Ay, go, Valericú. Poto, poto, pecho. Equi, Vargaisa. O Valericú. Masá, masá, masá. Ay, go, Valericú. Poto, poto, pecho. No sé por qué, pero eso me connota mucho, me connota a playa. Sí, hasta aquí siento, sí. ¡Ay, el tufa chacalí, qué delicia! Sí, masá, masá, masá. No sé por qué. Bueno, ¡aló! Buenos días, Sergio. Hola, caballero, vamos a ver si ya me recuperan o me siguen perdiendo. Hablar con el Mustang. Ah, ajá. Yo tengo un disco por ahí guardado, lo voy a buscar y no lo hay en este momento. Ah, pues me lo traje yo la última vez que fui a tu casa. Ese algo que ocurrió se llama, va a ser. Ese algo que ocurrió, sí, así se llamaba una canción de ellos. ¿Verdad que sí? Sí. ¿En ese, Sergio? Pues fíjate que debería de tenerla. Pero así se llama ese algo que ocurrió, ¿va? Así se llama ese algo que ocurrió. Verla ya por ahí, Sergio. Va, ahí va, pues, dale volumen al radio. Vale. Ya sabes. Y recuerden que los Mustang estarán en concierto el próximo 26 de marzo, cae jueves, 7 de la noche, Teatro Presidente, Chamba Elías, Memo Ayala y Melin Cardona. Hey, olvidas que yo sé que llevas en tu ser mi risa y mi dolor. Hey, si piensas desgarrar lo que de mí te di, es tanto y no podrás borrar con llanto, es ocultar y luego descubrir ese algo que ocurrió. Hey, es inútil llorar, es como ahogar un pez que está en el mar. Hey, no te pienso dañar, olvida de una vez ese algo que ocurrió. Borrar con llanto es ocultar y luego descubrir ese algo que ocurrió. Hey, no te pienso dañar, olvida de una vez ese algo que ocurrió. La canción ese algo que ocurrió cantando Chamba Rodríguez. Y sí, efectivamente tienen razón. Me acaba de hablar Carlos Bautista para acordarse que hace una semana me hablaron de que si existía una canción de Gotas de Lluvia sobre mi cabeza en español, y si existe, lo dijimos, y la había cantado, era el lado B de un disco cuyo lado A tampoco pegó. Imagínense, el lado A no pegó, mucho menos el lado B. Es así una de esas cosas oscuras. Pero trataremos de conseguirla. Bueno, ahora gracias a Dios he conseguido su atención. He tenido también una audiencia cautiva que está en la gran cola, que ahora temprano eran 5 kilómetros. Ahora debe de ser, después pues dijeron 7. Ahora deben dar por los 11, ¿ya? Ya debe de llegar, debe de ser la congestión desde el centro comercial La Joya, mínimo, hasta allá donde hacen pollo con sopa y gallina india, rico, y la gallina con huevos de amor. ¡Ah! Sabro. Mejor no digo porque debo de estar a dieta. Las 11 de la mañana con 4 minutos, ya vuelvo. Box FM 94.5 se une a la resistencia. Probando. ¿Pueden oírme? Este es un mensaje urgente de Churritos Diana. Los zombies nos han invadido. Y necesitamos tu ayuda. Busca dentro de tus empaques de churritos los stickers Zombie High School y atrápalos en tu zombie guía. Son 60 diferentes. ¡Únete a la resistencia zombie! Con Vox FM 94.5 y Churritos Diana. La experiencia y resistencia zombie junto a Radio Vox 94.5 y los Churritos Diana traen la oportunidad de tocar, sí, tocar a un zombie. ¿Qué tal eso? El reto es que los zombies no te coman. ¿Ah? Así es, el reto zombie. Bueno, ahora que me acuerdo, había algo que me habían pedido. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, si existe todavía o no existe. No existe, no lo tengo. Pero tengo otra que sí existe. Va, me dijeron que pusiera, por favor, una canción que sonó con unos italianos. Vamos a poner a unos italianos, pero antes vamos a enviar un saludo. Este grupo se llamaba Nacional, se llamaba Los Rodings. Vamos a mandar un saludo a Rodin Quintero, que se ha dejado venir desde su país, Washington DC. Ese es su país. Saludos también para Ricardo Díaz. El mar, el cielo y tú, Maena, Maena, los quiero para mí, Maena, Maena. Tienes que comprender, Maena, te amo, te quiero de verdad, Maena, te amo. Si un día tú te vas, Maena, muy lejos, te dejarás llorando por tu amor. Y yo así recordaré tus besos, tan suaves, tan dulces, por eso no te vayas ya, pues el amor que solo tuyo será. Si bailas tú conmigo, Maena, Maena, te tengo que besar, Maena, Maena, no puedo resistir, Maena, te amo, te tengo que abrazar, Maena, te amo. Me tienes atrapado, Maena, por eso quiero me digas cuando me amarás de verdad. Entonces tú y yo seremos felices, tendremos el amor para los dos. Y solo mía será. Cuando me amarás de verdad, entonces tú y yo seremos felices, tendremos el amor para los dos y solo mía será. Maena, por eso quiero me digas cuando me amarás de verdad. Entonces felices tú y yo. Seremos felices, tendremos el amor para los dos. Y solo mía será. La canción de Maena, versión salvadoreña. Para que se sienta como garrobo. Se derrame sobre la playa. Qué falta que le hace. No es lo mismo estar en el Pimental que estar en Washington, D.C. Oh, my God. Eso sí, acordate que tu piel no está muy acostumbrada y no tiene la consistencia de garrobo que tenía antes cuando aquí vivías, Rodin Quintero. Mucho bloqueador, porque si no, no te van a poder ni mirar, mucho menos abrazar. Pero mientras ese momento llega, goza de los punches, los cascos de burro, las ostras. Ah, el coctelito de camarones con aguacate y salsa rosada. Ya me dio hambre. Por una chica y un amor, un hombre llorará. Si ella en un día gris le dice adiós, y es de verdad. La ilusión de vivir un gran amor, y a otro ella sin razón su corazón quiere entregar. Un hombre llorará por una mujer. Llorará si ella sin más se va. ella lo abandona al fin, de soledad desesperada. Hombre, llora por una mujer. To make a big man cry, it's easy to do. Cantando. Be sure it's true when you say I love you. Ajá. Este mismo, Oscar Olano. Ayer se echó su show. Que sea verdad si dices te amo. Y solo me alborotó porque no me invitó. Sueños se rompen si dices una mentira. Yo te amo a ti, te amo. Si me engañas, moriré. Es pecado decir mentiras. ¿Qué pasa? Que esto me está saliendo y me suena. Y bueno, gracias a Carlos Ayes, que me acaba de poner una foto muy linda del Teatro de Santa Ana. Ay, a propósito del Teatro de Santa Ana, ya me acordó. Gracias, Carlos Ayes, por acordarme de esto. La pone para que la gocemos todos los que lleguemos a la página de 1900 ayer, que cómo la consigue. Pues mire, en el direccionador, ahí donde dice HTTP, en lugar, bórrelo y ponga así a lo bandido 1900 y pegadito ayer con letras .com. Y entonces le da enter. Y de inmediato esa página lo va a redireccionar y lo enviará a la página de 1900 ayer, en donde va a estar esa foto maravillosa que nos ha mandado Carlos Sáiz. Y dije que me había acordado de algo, que dije, ay, lo voy a decir ahora. Y va esto más que todo para la gente de Santa Ana, porque resulta que hoy a las 4:30 va a haber un show allá en Santa Ana. Y la hace la otra mitad, que es un grupo que algo tiene que ver, mi querido amigo. Sí, mi querido amigo de Éxitos Musicales. Pero, como no estoy seguro, mejor ni lo menciono. La cosa es que la otra mitad va a estar en el Teatro de Santa Ana, porque van a presentar algo que... que 4:30 es la hora, algo que yo creo que va a estar bonito. Va a estar bonito porque va a hacerle que se acuerde usted de cómo se llama, de gente como, ¿cómo se llamaba la peluda esta que se peleaba con, y era así, le decían que era la rubia no sé qué, y se creyó la paja, y entonces no quería dejar que, la Paulina Rubio, sí, la Paulina Rubio, que no quería dejarle cantar a la pobre Thalía, sí, y entonces se peleaban, ya antes había estado la Chocomilo, no sé cómo es, la Choco, no sé qué, bueno, pues estos, a los de los que estoy tratando de hablar, son los de Timbiriche. Y entonces la otra mitad va a hacer un show que se llama El Tributo a Timbiriche. Y van a estar en el, ¿cómo se llama? En el tal Teatro de Santana. Maravilloso escenario. Y van a presentar las canciones para que ustedes se acuerden y bailen y griten y sienten que ahí está Eric y que está la Thalía. ¡Ay! Ya siento que me agarra y me muerde como que si fuera yo Big Mac. Amame hasta con los dientes. Amame hasta que revientes. Teatro Nacional de Santana, la otra mitad presentará el tributo a Timbiriche. Hoy me despierto sin que suene el reloj, el sobresalto que me da la emoción. ¿Acaso estreno un nuevo corazón? Para ti, para mí, para dos. Dejo la cama con un salto veloz, enciendo el radio para oír el rock. Pateo al gato pa' que venga a buscar un café, unos jeans, nada más. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Thank you. encender el fuego del amor. El fuego del amor. Ahí va. Fuego y encender el fuego del amor. Fuego del amor. El grupo Timbiriche que hoy será homenajeado, otra mitad puso, esperamos este domingo 15 de marzo en el Teatro de Santana a las 4:30 p.m. Ajá, listo, ya hice la invitación, ya cumplí. Sí, Alex Oviedo es el que está detrás de esta travesura. Sí que sí. Y me estaba acordando, sí, claro, y cómo no me voy a acordar. Sí, que enero, febrero, marzo, marzo estamos, ¿qué le digo? Ay, ay, ay, marzo, mes dedicado al dios Marte, era el primer mes en el calendario romano, se celebraban los Ides of March, los Idus de marzo. A ver, ¿qué más? Ay, estoy buscando una canción, a ver, aquí está, que es de segunda generación. Porque en la primera generación la cantó otra gente que no es esta flaca. Y aquí tengo a esta flaca porque me estaba acordando que en un mes como este, hace años, resulta que me tocó ir al Hospital de la Mujer porque por ahí aparecía mi hijo menor. Y ese era día de abrir las urnas. Otra cosa le abrieron a la mujer, pero de todas maneras era el día de abrir las urnas, y en ese año precisamente había un trato que habían hecho, porque generalmente en los meses de marzo siempre ha habido elecciones, y antes era más drástico, en época de conciliación era tan drástico que les voy a contar que hacían las elecciones una semana o unos días antes de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque empezaban a hacer el conteo de los votos, y entonces de repente se interrumpía porque en esa época no había noticieros de televisión, no había noticieros de radio, el periódico del Viernes Santo salía el miércoles junto con el del jueves, y entonces quedaba la gente incomunicada, y ahí se encargaba el conciliación, el PCN, eran tiempos de conciliación, en hacer cualquier cantidad de cosas con las urnas. Bueno, que conste, yo estoy repitiendo lo que me han contado. Y me estaba acordando del 94, porque en el 94 hicieron un pacto los candidatos, sí, en esa época, mes de marzo, me voy a acordar que eran presidenciales las que habían, y los candidatos dijeron, vamos a respetar los resultados y vamos a cumplir los arreglos de paz, los acuerdos de paz que estaban bastante recientes. En esa oportunidad los candidatos eran, estaba Fidel Chávez Mena por la Democracia Cristiana, estaba Rubén Zamora, él iba por la democracia, no, por el DC, y también por, ¿cómo se llama?, por el FMLN, y el que resultó ganando en esa vez fue el doctor Calderón Sol. Y por ese mismo año estuvo de moda esta canción. La flaca Mariah. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. And I Ayer estuvo cumpleaños Quincy Jones, cumpliendo 82 años. Quincy, el que estuvo detrás de los grandes éxitos de Michael Jackson. Y que en la época del conflicto venía frecuentemente a El Salvador. Uy, es una leyenda. Y le dieron el premio Grammy por ser leyenda. Ícono. El Quincy Jones, 82 años, y entre sus obras máximas, las producciones para Michael Jackson, lo sacó de la oscuridad en que había caído, y lo hizo Michael Jackson. Típico el gritito cuando se jala por allá, con ese su paso porno que tiene, se lo jala y grita ¡au!